Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, rincón florido, la da su rosa de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar con su carita morena, hasta los hombres soñan. Una noche de luna, el silencio rompió, la guitarra moruna esta copla se oyó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mi mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clavel, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me pide cariño preso, por tu culpa, Maricruz, ay, Maricruz, ay, ay, Maricruz. Fue como pluma en el viento, su juramento azúcar traicionó. Y sin dejar una huella, detrás de ella, la niña Sevilla dejó. La gente mira con pena, su reja sin un rosa, pues de aquella flor morena, ninguno supo llamar. Solamente hubo un hombre que en su reja lloró. Una noche de luna esta copla cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mi mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clave, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me pide cariño preso, por tu culpa, Maricruz, ay, Maricruz, ay, ay, Maricruz.